tu voz, he recordado tus besos, tu cabello negra. Anoche he pensado aquel día que prometiste volver. Ya no puedo seguir vivo porque tú eres mi corazón. Tu cabello negra, anoche he pensado aquel día.